1, 2, 3, ¡va! Olimpo Club, el mejor punto de encuentro para tu diversión. Encontrarás las mejores instalaciones, ambientes acogedores, la mejor atención, con una surtida carta donde encontrarás los mejores tragos. Y por supuesto, la mejor música en vivo, presentando en exclusiva todos los viernes a la agrupación Nexus. Ven y diviértete en Olimpo Club, donde lo mejor es solo lo mejor.